Ambato nyira sengenji yenitaria yeso otuve kero yomo ituna manyingao na oe wopo nene muno uwe merete. Kuna kwa kumbo saba weita sobe wa yeso kisto moboria. Amina. Amen. Ono tuabele toko rigereria ntu arigereria getabu yoko manuka ikomi na isano na ivere tukarora igoro yomo kuhu uikaransere te imetueta nevere ikaransete ngiti vwate imetueta nevere chingu nchara ikomi na ono ekero na konya korengere ria nga ki omokungu oyo iga nga kitora mwerese erinde kero montaña areko gokomanyanga omokungu ekera marika gokwana omokungu igoinkia marika minute bono goikana areko bairani moña areko nkobairani inda sa mariko amariko kanya areko bagotweresa ng' omokungu ninki kobwatekana na mariko erinde ekero togocha gokwana togosoai maso okomanoka ikomi na isano ibere onyora ng'onde teiyo gotantaniwa ekero gosenda ikere ngokwana ng' omokungu na ekanisa kwanyora ng'a igo noigwete ng'a oyo na omokungu na omokungu niga amenetie kanisa kobwatekana na mariko tari nga kobwatekana na mang'ana yomburo yaya kobwatekana na mariko omokungu ninkiete nenerete nainde nkabaeresa ng'a asebu kwe engima nige tobwate kobwatekana omochakano omochakano ebuku yomochakano paka okomanoka nige okwanerego yabakungu babere barororo babekirwa sa mariko na mono abakungu abaiga babere omokungu oyo magotoka ase okomanoka ikomi na ibere nomokungu oyo motoka ase okomanoka ikomi na isano na ibere bono ase eng'enchi yabakungu abaiga babere nigo nataka torara niga torore ng'a ki abakungu aba babere lakini mbarathi aba erinde ekero twarigere mpaka abo twamanyire igo netoberera isiake bono goigwa mono igoro yokomanoka ikomi na isano na ibere bono ningani togenda ase amariko ake torakwanera ng'a ekero nyasaye agokwana ng'a omokungu nkiaminete omokwani gose abakwani abange ababeire bagotuka bagokora obererensi bagosoma igoro ya mariko igo bagokwanera amang'ana igoro ya gokwana iga okomanoka ikomi na ibere no twarigereria ake naende tosoe nseme inde ase ebungu birabe bikobwatia okomanoka ikomi na ibere nigo tokonyora egokwanera ng'a omokungu na omwana na eng'iti okomanoka ikomi na ibere nigo egokwanera omokungu ore morito orang'e gochikoibora omwana na ekero arang'e gochikoibora omwana oyo iga eng'enche ndegakobina eng'iti ekarora omwana oyo orang'e koiborwa ekanyara koba ekogenda enyare koba ekomoita ere ekero ogosoma okomanoka kwaye okomanoka ikomi na ibere ekebunga ekemo mpaka ekiabitano lakini bono ekero ogosoma ase amariko emume enkoro abanto ba isirayeri abanto ba isirayeri nigo bakarokirwe ng'a abanto ba isirayeri nigo barikogwekaniwa omokungu onyomirwe oje ase omosacha oye na omosacha oye nigo arikorokwa nyasaye igo ntegetoyoma nsome egetabu gia Hosea ibere ekebungu gia ikomi na kianda na emerongo ibere Hosea ni ibere ikomi na kianda na emerongo ibere noyoma nsomere ase eng'enche echingaki Isaya emerongo etano na inye ekebungu kiaye ekemo mpaka kia bitano na bitato Hosea ibere ikomi na kianda na emerongo ibere Isaya emerongo ene na isano emerongo etano na inye ekebunga ekemo mpaka bitano na bitato bono barimo okonyora gaki mwatema komioka ase eng'enche echingaki mbuya mono. Kai. Ase ai biri. Kom yanda. Nemero ange biri. Nineteen yego teba. Nkoli yere boko. Gonyome obe oyone goika kale na kale. Nkoli yere boko na oburonge na ikene. Nkoli yere boko aso oburonge na ikene. Na se wanche ni botali koera. Na se amabira. Nkoli yere boko aso ubwege nwa. Na ye umanye nga nje omoneme. Isa osea iga gokwane rego yo mongino ye. Mongino yo koroku gomero. Uchieta kagenda sa chieta gataya ya. Osea irena, please, osea. Osea nibere ikumna kianda na emero onge ibere. Bona, nyasa iga gokwane rego ya osea. Muna akale kukwana nga ninko liero voko na nyare kovango kunyoma o nyare kovo monginone. Na tiko kovo monginone ritu kerimo. Niko ravo monginone o ikakare na kare. Eee, ninko liero voko. Iyo mito masu voko nyako igori etabu keisaya merongi etana na inye. Ike vunga eke mpaka vitana vitu kumnyoka vuhango. Iko nyasao ito. Nila kare kukuwa nilomu gano buo osea, nga, na nyare kwa voko liero voko, muno osea konyara kwa voko kukuwa nilomu onginoye, oyo chieta ala soka, aka soka kuruwa senyo omo, ono na hini nyasanko mkuwa nila kare nga, osea nko mwira kare chile nga, ninyare kwa wala hini ngo konyoma, ninyare kwa wango konyoma, ninyare kwa wango kuliere na hindo voko, Oriyo obo umonginone go ikariri kare na kare. Isaya nga kia kukwa nere. 54-8. 1-8. Aye otana kubina na kuibura akili ogiri nene lioko lioka tera umo chengo umo neno tebele nga abana bu uyo tigete busa niko pali abange kubwa sabu uyu mbate umo sacho na bu umo neno ago tebu pali ya ase ukubeka ema yao kurambuli vitamba pie ema yao so baisa kutiga kurambula chi Chingoli na kukonya ebirochi. Aya nora ande kuchia nsea moyo kubo yuburyo na eyo kube. Na oro ibururu hao ndo hile chinse jebisaku. Na kukora emechie yasa letiwe emenye na ende. Toba isaku iroka ikiagera. Togo sokiwa. Toichana ikiagera togo sokiwa. Mbuyebe ugo soku kwa lenge na warobo kuruwa asobo kebua u. Na ato kuinyora na wanyanga ke ugo chayua kububura ka bua u. Umotongi one rumo sacho umanewe meganda na liye lieta liaye. Pero yoro umo chenu waba israeli. Nero umo boli u. Nigo akoro kwa nyasae wensi ingima. Nyasao nigo agote baiga. Nchenomonene na akora ange iriae. Olebu na omokungu wangetwe. Oichanete asomo yoye. Eee na akora ange irie ayorebu na omokungu osere tuwe kera alenge umuliakali. Nigo na tigete. Asinga kienke mono kulende ninkolere amabira amangi nkuirani ekerona bete nekeribianda kenene nigo nasibete nabisete ubusibwane kuru asole asinga kienge kulinda ase wanje nibwa kale na kale ninkorolera mabera abo monene oyo nabo monene oyo le omoboria o atebire bia mono wakonya kodugere le tagi ya Ezekiel 16:8-14 Ezekiel 16:8-14 wono mangana nara wana wamintu yewe kuige anje te kueresa yewe kunige kwenye wala kwe kueresa senchiri iga iga nyasao ito iga akari kukwane la igoro ya Israeli eji ya weka netuwe omokungu omotayayi Israeli ekaweka niwa omokungu omotayayi oyo tigeteisa oyu orengo mosacho ye ore nyasai ono nyasaye nkonyara ko bugo kwanera iguru yoko mwabera omukungu yoye nabo igo naenda soko moirania asari ko mwaberare ko moirania asari muna osea akonyara ko bugo kwabera mokaye nabo igo soko moirania naenda akaikira se kerenga akonyara ko bago tebanga bono goika naenda munyombe erinda nyare kobo kobo monere go ikakare na kare nya no nyo motigete agasoka kurwa senyu omoyabo agasoka kurwa senyu omoyaye nainde omonene nkumoligia naende omosacho ya gachikumoligia eri akabere aba Isiraeli ababa achore tu bakabe kwensemo una bakanyomo amona nyasaye amaliko gatwe nekeringa ki nke nyasaye nincho mosacho ino na inwe no mokungu aba Isiraeli bakaba omokungu onyomiru gotia so mosacho abo okorokwa nyasaye ironga abantu ba nyasaye bose e community ya nyasaye nero yarukirwe omokungu na omokungu oyo iga onyomiru gotia so mosacho ye okoro kunyasaye oyo ateroni erietari ene ninche nyasaye omonene bwemeranda ninche ende omosacho ino na senge nche eyo bono ninyara kawankobabera nabo iga nkobairania eri munyara kawamokobera ase ensemo yane lakini naindi bono ekero okorigereri gochia ase getabu eke iga giokoma Ezekieli 15:1 ekebungo kia ekia bitano na bitatu paka 14 naro nkorore ngaki nyasaye akare gokwonera igoro ya Isiraeli eye iga naki abo chikonje gwekania nomokungu omoke obwate ekiemi ekiya giokororekana omong'ina masi genderera ngao kera naende na eti tasole ngakoligereria nkararanga waikire engakiogwanjwa ngagotuba nomwambarone nkabisia obogetirianda bwao naende ngakora okobwata na okogotiana ninaye eriaye okaba oyone nabo mone nyasaa atebire erio nkagosibia namache nkabisia ama nkabisia amanyinga aonsi na kugwaka amaguta ngakubekera yanga pero isibiere nebieni awao ngakubekera naibikoroto bie isankwa literere ne ngitia toche ngakoboya kietamba kiegatani ngia naende ngakubekera ekietubo kiariri nkagochabera nebinto byobwari na ase amaboko ao ngakubekera kipangiri nechisonoi igotiri ao kabeka ebonyi ase emioro yao na ebigera ase amatao na egutwa ensera ase omotu oo ase aiyo aye ogachaberwa nechitaabu nechiveta nechianga chiao ni wa chia lenge echie gatani engia na echia aliri na echio echiro asirie chire nebie ni a poiro kalia enagira ya rosetiwe nobosie obonuke na ukalia oboke na maguta elio ukaba omunyakieni mono ugasiniwa ugaikira ekerengo kiuguruoti munya obonyakie ukamanyikana ase ebisaku ase eng'encho yobosera bwao obosera bwao nibo bwarenge oboikeranu ekiagera ninche nakoboete nabo omonene nyasaye atebire 14 yamono bao iga iga nyasaye itu nigagokwanere boya isiraeli ogekwe onyewekanire una ombokungo moke osubate moke oyinja asagie ko monyene achabeire nyareko bokomorosia omubekeire kianga kingiya omubekeire mwigwete munamwakire paka mafuta obewe omotinyirie omosibirie omubekire obere nekieni omubekire ane ororekanire muno omosubati oretayare gochikonywamu ono nkingo kwanera mangana aya abantu banyasaye kolwe mume nkoro liga areko bawikania uno mokungu onyomirwe kyasomo sacho ye oyore nyasaye abantu banyasaye ligo bakorokwa omokugu onyasaye ona bekire byose yasongo ndatebe naki abantu banyasaye always babere presented mune community ya nyasaye na ende bakweka niwe uno omukungu onyasaye abantu ba nyasaye ingenda bakristo bonsi pi bali abaye nyasaye rekirange aba abekirange asenkire ndenga aba ari gandiri asichinkira chance bali babeya bako muibwera babeka niwe uno omukungu oli oro mwegenwa asomosachaye otari konyara kobogo soka isiko yenyomo yaye abantu banyasaye bali abenyenwa banyomirwe korwase na nyasaye omonye nanyomire igo batu dende koba abenyenu otia somo sacho obo oyore nyasaye kaye tenye point ina tete nyire kere kiria igo munye igo igo na kia kwa nanyire orere mono igo wano ene mume nkoro akara kuira na semu menya kero kuira na semu menya niko na ari kuganyo yo minto so beta okia wa korintenta ya kabere ikomi na ne kibongo ya kabere ntangan aba korinto ya kabere ikomi na ne kibongo ya kabere mne amo bate abana naki naki na naki na baroleire libero na eri nelibero yanya sai naki na balireire boko asumo sato yomu elinde oya nyare kubalenta kuna omoiseke omwekungi omochenu ase Kristo ya mono kiroko soma baebesesano emerongo ebere na kemo abaebesesano emerongo ebere na kemo bake ebere na bitatu iga Paulo ngo kwanare amangana amayare abana bamintu eine mume eyi nainde Paulo nare nkoeresare na otobyereire boko otonyereire boko kwanso otoroleire libero otoroleire libero na kuyetanigo otonyereire boko buna omoiseke akorierwa boko erina yakobo okwerirwa ase omonyomi oye ekanisa ya nyasaye abantu abanyasaye abakristo abanyasaye bamwankiranire bagwekaniwe omo suba to riere ni oboko na bona iga pora ya ven to adire ni oboko mune kanisa ochi ase omo sa cheito oyo re nyasa omo nyomi to nyasae me kia ko grase eta be kia vera sensano e ke bungo kia ye emeronge vere na temo mpake vere na bitato agokwana mangana ya iga Musika na ino ase ine aso kumwiruka Kristo. Ine haba kungu mwiwera basacha ba ine una mwiwe moko iwera omo nene. Na kiu masacha na omo tuwebu omo kungu una Kristo ala omo tuwebu ye kanisa. Era omo nene na omo tulia omo vero oye inge nje ya ye ye kanisa. Ono omo kungu mwiwule e correto poco yeso bueno Paulo yo coere esa capisa erinde muy aquí e como kungu ne kanisa igon kina pege tembe como que aboba minto to iguana ne minto e que rojo soma mangana ya ido o comando ka kwanyoronga kwanyoronga kwigo remo no kwigwa na como kungu yo ido pora ku kwamera a mí me tema rica ku kwano mo kungu Iga mine tie e kanisa. Igon kanya wote nga na otora amu. Omu kungu iga mine tie e kanisa. Ono, eke roto anyari nga omu kungu iga mine tie e kanisa. Ege mpa uro wakwana. Na ime na wakwana kwa mangana yega sa wakaratisa anesa to. Amina wakaratisa teke lunga miangere na tato. Na wakwana te igoro ya. Mangana ayu ayu ayu. Utatiga wakwana. Eke wako liye rioko mano kai koni na ibele. Tu aloli na umo kungu umu ya. Wevo ya tebu ya. Oliku weka ni wa. Oko mano kai. Kwa kieri koni na isana na emo. Oko mano kai koni na ibele. Aloli na umo kungu umu ya. Wevo ya tebu ya. Oko weka na vi ya. Obo ate kienye ki ya. Na vo igo umo kungu yo yo yo. Oweka niwe. Oko mwe kieri ikomi na isana na emo. Alisitu alolo mwise kori omoke, obuwa tekeni, okobo igwa wia, okobeke wichia anga chie kawani, owakwa mafuta, owosibibwa, okobeke uwa manyi, amini wakirwe, owekirwe, owekirwe, chie anga, owekirwe, ochabeirwe, kipangiri, chikwere nde, kisonamia, asibiyaye, muna tuwarigere bia, muna yominta ata somera. Bueno, oko mano kai komine igene nani ya magote ono omo kungu yo koreka na vya igo ni gabe tine enge entome koro kwa iga ni gabo ye tegwe akabo igwa omo tine omo baso na indo yento kende akanyara koboko vekerwa omo tine na asama voraye omo tine atachete deni aso Umo tuwa ye, okaloweka na chinge na ngeni, ikomi na iberi. Ono gai ya, eke loko ligeleri ya, tabu kia, kiloko somege tabu kia, sabode ni ya mwana inye kebungo kia kabere. Umo tuwa, umo baso na roko li baso. Umo baso na roko li baso wa mimi, sorry. Mo basona roko rurira oborabu na oborabu ningo sabule mi amana na inye ekebungu ya kabe sabule mi amanye ekebungu ya kabe nigo wete wete oborabu buna owetu be itamba akukwambara warambo ire igoro buna ema rambo ire Ibuwe tuwe tu oborabu. Oborabu obokuru asinya saa. Oborabu. Itoko tebanga the government of God himself. Oborabu. It is the government of God himself. Oborabu. Ne yanga. Yanyasao mwenyene. Muna yeso. Are umubaso. Wobo nene. Wobo runge. Jesus is the man of the righteousness. Ineke waoso wa maa segeta. Kia mara kinye. Ike mungu kia bibiru. Abantu banyasaye ngibabare abana b'umubaso abantu banya sai nibo bara abana bo mu baso kaba baso maruka ikomwe isana na yamo ekebugo kya bitana tatu na umbo baso umotieni leti nyana nyeni nigo di kuoro kia oboravu umotieni amene mu baso umotieni kinyana nyeni nigo ki kuoro bona umukungu yo ikomi na kane uboko manuka ikomi na ibere ubwa matibu ayembo lina ki oyene kanisa ekonyara kova ekonyora ubora bubwaye kuruase yeso omonyene ubora bubwaye kuruase yeso omonyene muna tuwali yeri kuruase na umobaso umotieni kinyana nyeni niko kikonyara kova kitenenerete oborabu na oborabu obu boko lukuru asemo ase nyasaye ekiara ase yeso ekiara tuanyara nga yeso mere umobaso yeso mere oborabu na mna tuwali kubwa sekatabu kiyomo cha saburi ni ya manenye kumungo ya kamele ya tarano oborabu obu nyasaye vieka omonyene Ibona umukungu uyo iga oyoboko manuka ikomi na ibere ne kanisa ekorunsia oborabu bwaye kuruase yeso eso yo orunse oborabu bwaye kuruase nyasaye omonyene marese tuwana ine umukungu uyo iga oboko manuka ikomi na ibere enyekire ekanisa yega yokumanuka ikomi na ibere nigetenenerete omukungwa omwegenwa omukungwa omwegenwa naye nga omukungu omuya atrumata omukungu omwegenwa a faithful woman I mean wife naye nde atrumata ibona kibona omukungu omwegenwa Nainde oongina oso moibori oongina omwekene glorious God to prime righteousness onyae okoreka nabia nainde otuvire nobonene otuvire noboronge omwongina oyoiga okomanuka ikomi na isatu ikomi na ibere omukungu ekanisa eyo iga yebo yetie buya ekonyora oborabu kuruase omobaso kingena nye omotieni nabo bone kingena nyeni natwarigereie nyasaye nere ribaso na omotieni okoruusia oborabu kuruase ribaso neri kingena nyene kiaruusia oborabu kuruase omotieni nabo igo na ekanisa eyo iga omukungu oyo twanyorire ore omwegenwa ore omwibori omuya okorekana buya bwebo yetie buya nabo iga akonyara kova okoruusia oborabu bwaye koruase nyasaye okomanuka ikomi na kianda ekebungo kiaye bitano na bitato yakwanera ng'a eyo nigetenenerete ekanisa igekonyara kova ekoruusia oborabu bwaye koruase nyasaye muna bono ntwabwate ekanisa yapega magamo na tatira ekyo kiagenderete konyara kova kigotemera abantu banyasaye ase kinga kikiria naende yarenge ekanisa endonge ekanisa enkerame ekanisa yabwate ekene ente kyogokumia okomanuka ikomi na isatu ikomi na ibere eyero ekanisa ya nyasaye ekarorekana omukungu oyo ore morito nekerarorekana ore morito erinde enchoke ekaibwa endamwamu ekerabo chikoibora omwana oyo iga erianyare koba okomoria ose okomoita okomanuka ikomi na ibere narotirie igetenenerete ekanisa tobwata omukungu tugatwara omwana tugatwara emiti omukungu twatemire n'ekanisa omwana twatemire njeso emiti ose edwago n'enchoka nsaitani ayiwa amafundisho ayiwa musi nabyo bukuru twereesa ibo omukungu ekanisa omwana yeso edwago saitani bono enchokeye yiye korokwetulalo yatwalire nga mwamu n'obororo bonene ekerero ky'omukungu oyo kikoibora omwana omoisia eringanya areka bwokumusibia nakiakogera bokoire nagaba bwokomanoka eyo ikumi naibere ikumi naisano naibere okorora yesu munagochikoibora na munagochikoibora saitani munakomorigia eria kera morigirie areka bwokomoita lakini omoika otwenekeria ng'aki ekero yesu agokoiborwa omomaraika agacha akanyara koba ogoteria abaibori baye bakanyara koba bakong'anyi yesu korusa obo ari nasoti bakamoire eroro bakamoreta africa agacha akanyara koba okorororo ayo ntoche kogenderera bono rero eke natage tobwate na ekio ng'aki ekanisa ya nyasaye okomanoka ikomi naibere omokungu omwegenwa owekaniibwe omokungu ori obwate ekiri oromoke oriereirwe oboko n'omosacha oye okorokwa aye na twarigereirie twarire ng'omokungu niga atenenerete ekanisa twasomire ebuku bono okomanoka ikomi naibere nyasaye endonge ekanisa ya nyasaye enyikiranu ekanisa ya nyasaye yemanye nanywomire ekanisa ya nyasaye ekomoibwera yesu ekanisa ya nyasaye ekobwatia amachiko anyasaye n'okwegerekwa yesu nakiekorero omokungu oyo iga aboibwa n'ekianga chintambe chia masikani naende akororekana buya okomanoka ikomi naibere ekanisa ya nyasaye ekonyara koba ekomenyera na korusia oborabu bwaye oborabu obo rinyoma ria nyasaye korwa ase amariko korwa ase nyasaye omonyene ekorau n'oborabu mosunte igo moigwete toiyo oborabu oborabu bokoeka erinde bwarora ase omosunto ore oborabu bwagokonya kwarora amariko kanisa ya nyasaye komanoka ikomi naibere ekanisa ya nyasaye ewekanire omokungu omwegenwa omonywomire n'omosacha oye naende omenye imeye ekiire kyenywomo yabo nona isiraeli yanywometwe na nyasaye ekanyara koba ekonywomwa nona nonye yasorete si naende nyasaye akaire ase akonyeirania akanyabera naende akayere stobat bono nigwete ngosoaire gose igo nkare eye gotuyasira egendire ntoramo bono toirane naende ase egetabu keri twarengeire okomanoka ikomi naisano naibere okomanoka ikomi naisano naibere iri ntwasoma togaika ekifungo kiabirenga ya bitatu kati nao twasomete tugaika iga ekero twasomete tugaikororo ntwarorio ng'a omomaraika ori ogatano na kabere okorangeria yohana na ekero amorangeria akamoire na komworokia amang'ana yogokumia naende nare konyora inde tonyora amaikiara abanto nabo tokweba okobota nkororororo chishughuli nechinyingi komanoka ikomi naisano naibere ekebungo kiaye ekemo mpaka ekiabitatu okogambirwa akwa omotayari ori omonene nari ring'ana rinene oyomo bwa omomaraika oria oyomo bwa abamaraika baria batano na babiri abarenge n'ebitabo bitano na bibiri agacha agakorana nainche agantebia inchwo aiga nkworokie okogambiwa bwaomotayari ori omonene oikara nsete igoro ase amacha amange ere oyo abaruoti bense bamutami batumanire nere na abanto abamenyete ase nse batindire ase edibai yobotomani bwaye naboretiwe kabogori wa wana na abogori tuwe no moika na omu maraika uria akangira goika ase seruoro akarora aroro nkarora omukungu ikaransite igora ase nki embariri mono eikire na marieta yokorama arikira ase arikira asare eyare nemetwe etano na ebere nekimu nchara ikumi ya mano kuambiwa kumutayayi ijo adidi ngana line nientiende na judgment ya Harold na yani timaitinge rieteri umutayayi natemete kwereza umutayayi na ningo umutayayi n'oria otigire omusacha oye omukungu ori oriererwa obuko onyatwe nekeranywa omwe wangire kobo omwegenwa osokire isiko yenywa omo yabo naekera asokire isiko yenywa omo yabo omuntu onde bwensi onywomire otigire omusacha oye gose otigire mokaye oyina ba osokire isiko yenywa omo yabo oyira akorokwa omutayayi omutayayi nande nautora muruke ugende nautora muruke iraya nautora muruke ikembi nautora muruke marieta yonsi naboko muruke mutangata nabora muruke omuntu otari omwegenwa asenyomo bono igaiga amariko igateba ng'aki omutayayi okorambiwa kwomutayayi omutayayi oyo noororio omakweresa gochinse ng'aki omutayayi oyo iga nooria ogwekaniwe omukungu oria oikaransirete eng'iti ikaransirete eng'iti na eng'iti eyo iga niga ebwate emetu etano n'ebere kinchara ikomi na wetano igo omukungu oyo iga ng'ase kingunchara ekyo ase eng'iti yeikaransete amarieta narorore yokoramia areorora amane narikire ase omosubati oyo iga bono twarigereiri ng'a omukungu oyo iga gwokomanoka ikomi na ibere era nigo twamorora ng'a eyo na ekanisa ya nyasaye enyikeranu naende twarigereirie okomanoka ikomi na isano ibere egokwanererwa y'omukungu bweboyetie kianga ky'obokumia kianga kimbariri obwate endamwamu amini obwate egekombe obwate egekombe asoa koboko kwaye na amarieta yokorame arororo arikire ase omukungu oyo iga tariro rioka omukungu oyo orageiria abanto endamwamu y'obutumani bwaye ende okobarageri bweka omukungu oyo iga onyarekoba ogoita na gochanda abakristo bono omukungu oyo natagendere konya korigereri ng'a ning'oyo ekero tokorigereria egetandeki gia sekeri ndari twakerigeria twarora ikomi na isano emo twarora akanyoroka kari akaya muna gakarorekana buya muna keboeti buya muna kabekirwe yange engiya entamu muna kabekirwe atirwe amafuta karosirie etuki yaye muna karorekanete buya kare tayari konywomwa ase omosacha oye naende bwero twarigereria twarora isiraeli eyarierete oboko buna ekong'anya egatiga okobubwera omosacha oye oyo orenge nyasaye egasoka ekagenda nekero yagenda ekanyara koba bona egokora ebinto by'obokumia ebinto by'obokumia embiri byeri isiraeli yakorete egasoka egatwakoba egosasima kinyasaye king'ao buna abanto bebisa kuba aregosasima kinyasaye kanyara kome adapt yani aba Israeli tegera abana ba nyasaye aba Israeli abamere sakwere chora nyasaye bege tensema kiare bosoka isiko kera ambie nchiri kera ambie obuyobwa nyasaye kiyo bonabwa nyasaye gokia saba atobebsa lakini omo ikano noyo ngaki ekera aba Israeli ababara tuwo ba bege tensema ba bekino li ba mu baso gokia saba atobebsa ku bagatina kobwa tyo mu baso bagatina kobwa ti yeso bagatina kobwa ti nyasaye oyorengo mosacho abo bakamubeke ensemo bagachikobwa ti kinyasaye kiyensikingao kyabantu bebisaku muna bare gosima ekyabantu bebisaku iba bare gosasima kinyasaye kingao nkiyeka gosasima kinyasaye kingao na senge nchonga babwate ti amafundisho samarokeriwa ali abantu ya paganism timati paganism wanga kinda abetete usini abwate ti bare gosasima amawe amafundisho ayele yekisa ayama seitani tinda abetete usini kyo rasimeno wekana uwa sasa kumeweka na ukua kwa paganism wana na siya nchirejo wakanyara kwa akiraba anyara kwa waka wana waswele kubuwa pia ama fundisho alia yekinye saa ikia ama antobeli saku wakaweka na amo na inde waka onjo kira kuhita wali ama antobanya saa wele kire wale kituwe ibate meta kutene na bokongu wako tebanga na wanyana makweli na tiyabe lakini tote nene asenge ncho yoko musikanya sana kwa mwabo nani inge nchende waliba aveta avegeni waliba aveta avegeni na buwa ya toko nyoranga panyarika wabago chandwa na goitua osego siriwa asenge ncho wege nubwa lakini ena ambe nyinge etanyara kawa eko iluwa ekabogolibwa na mafundisho yebirecha yoko sasima kinyasaye kitaiyo kitali nyasaye olemoyo ono wikiraga zemaye tuse mpiwa na ine anye tuwa na ine mbiya abantu abaiga abaisraeli ekero tokoligereria asomo kungo yego woko mano kwa ikomno isano ibere oyo weka ni seria ya nyate kobe kutubo mosacho oye ila sasima imeweka no na muna ya sasima ya jagito sasima imeweka no imeweka neye ile ya rigo sasima liyego sasima imeweka niti nya sae ki ngao kitali nya sao le moyo aksenge nche yue ikagenderera koleta amafundisho aye ikagenderera koleta moro keriwaye amoro keriwale ya apostasy apostasy timati na kinde reke kebusi bogo saria mankonye dinde kirongo sio apostasy bogo sare ku yani koleta mafundisho koleta moro keriwa alia aleiga obo nyasaye obo sareku enusu akaburukanya akareta kende dano nobo sasima kwechi nyasaye akaburukanya nobo nyasaye nikaburukaniwa nekero vya aburukaniwa taligo vyoka naende akareta emejiro akareta emejiro akareta ki tradition kikaburukaniwa amo na ama obonyasaye kikaburukaniwa akareta superstitions mate akinda abeke kebusi kanise yomukungu yekomunikasano ibere umutayayi akareta intelligence bikaburukaniwa bikaba ase ikani obo nyasaye na bo igo nubo sasimwa obo sasima kwekano ubu rani ubu sasima kolikole tuate rakobwate ubu sareku ubu sareku apostasi ubu ate ubu sareku ukiye kora bakora tu ubu twale ubu sareku na senye njenga ki ubu sasima kwaboronge gokabora bakaburukania ubu sasima kwaboronge no bungenyerere bikaburukaniwamo neka byaburukaniwamo bikanyara kwa biwanjerwa bigasoa imehe ndera paka rero birororo bono ekiye kogera umukungu yakoro ku mukungu mutayayi watenire na senye ncho atigiro umusachoye eri akabere ni wakwa konyorana umukungu onire karansire ta macha mange umukungu yo igani ga ikaransire ta macha mange amacha ya mange bono nara lia ya mogoro tebi kubwate kana namari amache ninki kumano ka ikumna isano naibere kebungo kia vitano ikumna vitano amache ninki kumano ka ikumna vitano na vivere kebungo kia ikumna vitano amache ninki ninda abudu asi halo wana abu toka yaore kumano kai kumna isano yewele kumna isano nke muda somero nasi kai waji nko somere yee Elia alatoria amacha alia kwa rote aso mutawa yoria ikarandu oibu ya wanto na emu wanda ya wanto yedi saku neme mwa ya olivi umonto amacha alikuwa rote amange na wanto evi sakuwa omunwa ono mukungu olya onyonsi abantu nda mwamu yobonyaka bwai obonyaka niki obwade kana namadi obonyaka niki communication niki obonyaka niki obonyaka kali bolia omusake no mukungu obonyaka akaiga na mafundisho yobu nga ingeredia. Namo ama oro keribua, yobu limo. Namo oro keribua, abu ake, obu limo enusu, nobu ene enusu. Likaburukani wamo, nekabi aburukani wamo, liga anchelua. Liga anchelua, likabekewe sigi mecha, nga mangana yimbi yazi. Kasiko inyole tenga ki, ege ntokera orara, nobu limo enusu, nobu limo eke ene enusu. Aburukani uwe. Nekabi aburukamiwe wano mbiko bebiya niko bikorekana ebi ntobile ebi emeile bibuate itirafu bibuate obolegu bibuate omuchando na wano omukungu oyo iza onyalie kobo koragiria abanto abange obaragirie ndamwamu yobonyakabwaye ndamwamu ami obaragirie obonyakabwaye ele kombe kia ege ichire, ele komba kuate ge ichiro ororo, ele ento ge ichiro ororo, nenda, amini, nobo nyaka, obo nyaka mboro biobo, nga ki, ama fundisha buata, moro kerigua buata ororo, nigara maboro kerigua, yobo limo, nga kiaga yobo limo, e kiaga enosu obo limo, na enosu ekene, na eke obiko be kwamo, gente kinkeri complete. Na duwa sengu kwa nande kende. Yara konyare kana. Kwa nero. Etu maji. Nda mwamu. Eke na osma. Oko mano kwe yuko mile isano na ibele. Eke mungo kia epaka kia bitano na kemo. Na oko nyora nga ki. Oko mano kwe yuko mile isano na ibele. Na oko nyora. Ego kwa neregoro ya, obo nyako obwe, obo aweka niwe, awa antofanya saa, sichinga kichiria, muna wawo tuvenya saa ovo na hende waji kwenyomu na wasacha vande wone kero wa pigire wa pigire nye saa ovo wa sere koso wako sasima na kwenyomu no wasacha vaha oko nyo vaha motigire oko tile kori omo sacha kwa hako kovuwa pia wasacha vande hava hava tole omo sacha uri evi hako karona kike koro kubo nyaka eki hako karona kike koro kubo nyaka na ubu nyakobwe ekerako bokora igo na ende ko makonyora nga enkireri abokora amange na ari ogokwana erugeri ogotumia edikono biri abokora byose pinro bire dikono byobunyaka kyagara bigiye edikono bire birunge niko byose byokora bire edikono byobunyaka nobo nyakobwe na buo buo ono buo koreta kwa leta umo kungu ule ila umo ya kororeka no buo ate surende ikiara ama nye kanetenga olino umo kungu umo nyaka olino umo kungu umo tayai olino umo kungu liken olino umo kungu umo tangatangi olino umo kungu ote sigeti olino umo kungu ote tenenereti olino umo kungu otalende ti enyomo nekira chenyomo yavo kwa kwawe rieto ebyo ikira butuma tinga kende nkero muy gwete kende anya moko igu muy kano gende teko nokori mirimo kero to gende te kwigira wano nse amonte eto to to gende ni emetu tane ebere Chingunjara, chingunjara isa e iskomi. Metu itani vera, chingunjara iskomi. Metu itani vera. Wananto bwate chingunjara, metu itani vera. Marikao cha otwene keringa ki, chingunjara isa e metu itani vera, inki. Aya mari kona cha atwere kerio ina abaruti bata amchimunde chikomi anine mitu yeta nevere abaruti bata anu baveri ro oyo monadi oyo monacha ajiti tuje turi yeto oyo rororonimo abata anu ba etire mbarabi oyo oyo moronimo nuri utera achitenimo Ntoje tuli gire itarore. Na hinde, ntoje tuli gire itarore nga ki. Umudu uti oye ya mogo chikocha. Iza ala ya se nse ya mo. Nse ya mo ntoje tuli gire liya sobo wa minga niki. Ntoje tuli gire itarore ngipi. Se ngipi ya yo, ntoje tarore nga mingo. Yalo ntoje roche. Na tokuwa nego yichi mkwanchara ikoni. Kero mwenara atuwa nchini, atuwa mbuki, atu lende, itawitu kulia chumatati. Kero nkufeke saa marivono, nei, kumano kei kominevere, eka nisa ya nyasai. Hava antuwa nyasai, havegeni, vamu nchire, vamu acholire, vamu nchire kuhivwera, ili ogiriaye, vamu nchire kwa soma, amaliko, vamu nchire kwa kora, kufuati kama ulikanile nyasari kukwana. Banchire komenyera ingana bya nyasaye asobola mabwao banchire bodwa asenge nchu yeri ngana bya nyasaye banchire bochandwa asenge nchu yeri ene gego toka kuruwa samariko banchire bochandwa asenge nchu bacho olire komenya na kuibwera eri ogirie nyasaye muno ligote ina eri kanisa ya nyasaye ya weka niwe umukungu olia umwesuki umukungu olia wevoyetie umubaso agibaso amagoraye agatacha umutyenyi enyoye ukanyara kova ukobekwa kibutwa kikingenengeni kumneibere kingenengeni kumneibere ekiri tenenerete ebisa ku kumneibere byabana ba Isiraeli umukungu ogotoka ikomuna isano naibere no mukungu okorokwa umutayayi umukungu yoro mutayayi onakeje kina ngieka lako na chiruwe kina na sengencho anyadira kwa okonyonsi ya wanto enda amuamu yobu nyakabuwae tali igorioka na ende umokungo ulega niga lako na chiruwe kina asengencho nga emite ya ikaranse ejue asaba rotivare ebuate amalieta yokorama okorama ngu talikorama mwanya bantu yoko murama nyasaye iloko ramo kwega nyasaye ndoje tokorigere naenda sobu agaro mwene ngaki nakio mokungo yoyega kareko rama nyasaye naende ndoje torigere tola nakio mokungo ya nyonsirie abaru otivense enda amuamu yobu nyakabuwa nakia amba nyonsiri na ege kombe kikiaye ege kombe kabo gole time ye icho ile inki kera ororo nobu nyaka obu nyakobo ilago kwane ramboro vyobu abomination apostasy obu tomani osogo sarekwa obu amoro kereliwa yogo sarika tujito nyarigere vye kero mwane nagenda rotu wanchira kero ende tukuhigure kitabi yuku manuka ikumna isane yuri saa ito tiyawa sesemye agendele kubwa igulero moika kerobu wate chingatichi yao some getavu yekio ainde ilo olera ogutanga no moika omo chenu elinde naboko nyoro moiko kuna kubwa igulera kuna kurusi chinyambove kila asaa maiso elie kubwa toa kororanga ineva no kumbe no otoleza usi kwa kwa tole nka yito ya kare na kare kumona wa sisi ni asubi wa Yesu umabodia anina.